Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Sonando de fondo es lo nuevo, lo que acababa de sonar es lo nuevo de Billy Idol. El tema es Can't Break Me Down, es el disco, primer disco de Billy Idol desde Devil's Playground del año 2005. Hace mucho que Billy Idol no editaba nuevo disco. Para mí es un tipo que lo banco, pero bastante, sí, a muerte. Un gran cancionero. El tema no me mató, no me partió la cabeza, pero me pasó lo mismo con el disco anterior, que es un discazo para mí, que tiene uno o dos temas que no están a la altura del resto, que la rompen. Con lo cual yo todavía le sigo apostando muchas fichas a este nuevo disco de Billy Idol. El disco se llama Kings and Queens of the Underground, se edita el 21 de octubre y sale junto a su autobiografía que comentábamos algo algunos martes atrás. Ah, leí el libro de Duff. ¿Y? ¿Terminaste? Sí, lo terminé de leer. ¿Y qué te parece? Discreto. No me gustó mucho, sinceramente. No tengo la sensación que, digamos, para él, él fue la clave para Guns N' Roses y que él tenía el concepto, el sonido, ¿viste? El concepto. Eso me sorprendió. Ojo, también le quiero un poco, pero me quedé con esa sensación. Después el resto me gustó. No, porque en el libro del bajista, del primer bajista de Guns N' Roses, dice, yo siempre quería apostar a más, como... Relataba las veces que tocó con bandas de Seattle, de su ciudad natal y otras bandas, tipo, no, yo quería apostar a más, yo sabía que si me quedaba con estos pibes tocando no iba a llegar a nada. Y pues, bueno, el día que conocí a Axel, entonces, bueno, me di cuenta que era mi banda, que yo tenía el concepto para ayudarlo, sí, que la base rítmica se tenía que trabajar así, que el punk, que esto, que lo otro. Como dije, muy soberbio, aparte, no sé qué compone. Sí, después, compone bastante, pero sí, ojo, pará, también le creo bastante, porque la biografía de Slash también cuenta cuando le escondían el doble bombo a Steven Adler cuando empezaba. No, eso es cierto, pero hay después, cosas que les creo. Después me di cuenta, si te gustó o no lo contó, me di cuenta que para mí los libros de los músicos, si me cuentan, no, me recuperé, fui de taekwondo, listo, se terminó el libro, hay que tirarlo, prenderlo fuego. No, a mí no me pasó me eso. Gusta todo lo No, anterior. Me aburrió esa parte. Pero ¿qué fue taekwondo, en serio? Sí, hizo Muay Thai, no sé. Ahí, para prender el fuego, no, ¿por qué? Porque te está contando su manera para enfrentar a su demonio. A mí me parece pésimo. ¿Por qué? Sea, porque es tipo un drama perpetuo, tipo, che, yo sufrí, y yo esto, ya está, flaco. O sea, a mí me interesa tu vida, en lo que hiciste, yo soy romántico de tu escenario, tu obra, y después, si le fuiste infiel a tu mujer o no, todas esas cosas, a mí, sinceramente, no me interesa. Ah, ok, es lo que a vos te interesa, la biografía. Bueno, o sea, a mí me gusta la parte romántica, me gusta, antes que me cuentes si hizo artes marciales, prefiero que me cuentes, mira, ese día yo compuse el tema por esto, el tema de lo otro, los contratos discográficos. A lo musical. O sea, la mitad del libro es como se recupera él, que está bien, lo tiene que contar porque es algo inherente a él y hace 20 años que supuestamente está casi limpio yendo y viniendo, pero... Sinceramente, no es la primera vez que me pasa. Leo los libros y digo, no, esta parte ya no va más. Pero es de los que más me gustó a mí, ¿eh? Sí, y a mí me ha parecido... Me esperaba muchísimo más. Mucho más. Y en relación a... Cuenta cosas muy interesantes. La parte de Scott Weiland antes de grabar el disco. Sí, yo entiendo también que lo filtra siempre un abogado. Esa es la parte más machota, ¿viste? Que decís, bueno, podría contar un montón y... Para eso hacete amigo y andá a tomar una birra. Sí, pero igual... A ver, un café ahora con Duff. Igual como que... Pero para, no está bueno cuando le cuenta a la hija. La hija le pregunta, ¿por qué, papá, cada vez que vamos a comer afuera o vienen amigos tuyos a tu casa, todos toman vino y vos no tomás vino? ¿Viste? Esa parte me parece buenísima. Le dice, me puso nombre y lo que le responde fue, mira, nena, yo te cuento que si yo llego a tomar una copa de vino, me tengo que tomar todo el vino que hay en el restaurante. Y una vez que termine de tomar todo ese vino, yo tengo que ir a una licorería y comprar todo el vino que hay y me lo tomo todo. Y termino eso y voy a casa y me tomo todo el vino. Me parece muy interesante. Prefiero que me cuente cómo se originó One in a Million y un montón de otras cosas. Bueno, que... eso es otra cosa, pero bueno, no basta, para mí no opaca lo otro. No, por eso, pero ahondó demasiado en la parte... Que lo hacen todos, no lo hace solamente él, ¿eh? No. O sea... Y en relación a esto, ahora sale una película de los Guns, Appetite for the... No, en la residencia de Axl and Roses en Las Vegas. Ya la pasaron en los cines, ya no puedo decir. Pero sí, tengo dos novedades más. ¿Podemos escucharlas? A ver. ¿Tienen ganas? O ponemos una. Vamos a escuchar lo nuevo de Mark Lanegan. Phantom, ¿sí? Del disco Phantom Radio, que se edita el 21 de octubre también, el mismo día que el disco de Billy Idol. El tema se llama Full of the Ocean. Es un nuevo Mark Lanegan, ¿eh? Escuchémoslo. Full for the Ocean de Mark Lanegan. In the sunshine, crawling through. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Es lo que el tema que está sonando de fondo se está yendo y es lo nuevo de Ed Frehley, guitarrista original de Kiss, que de su nuevo, su último disco de estudio editado la semana pasada, Space Invader, volvió con todo rock de los 60, de los 70. Yo lo conseguí bajar en estos días hace poquito, así que tengo pocas escuchas, pero lo que más, uno de los temas más me gustó es el último tema. Me encantó el último tema, que es instrumental y dura como 7 minutos, sí. Es impresionante. Y escuchá el tema Into the Vortex. También. El mejor tema del disco. A mí todavía no. Igual, para mí todavía el mejor tema es el corte, Gimme a Feeling, que no puede más ese tema. Pero ya me di cuenta que va a ser uno de esos discos que voy a ir teniendo momentos de cada uno de los temas así como favoritos. ¿Y va a salir de gira? No, se lo permite su condición física. Hablando de los libros, tenemos unos minutos, ¿no? Se va a publicar la segunda versión, porque la segunda saben parte. Que en el libro él contó una anécdota, dice, yo un día estaba re loco, me tiré la pileta vestido, rompí todo, lo cuenta todo en el libro, lo súper detalla. Y lo bardea Gene Simmons en esa anécdota. Sí. No, bueno, Gene Simmons retoma el guante y dice, sí, la verdad que la anécdota que contó Ace tiene razón, pero no fue Ace el que hizo todo eso, fue Peter. Ace no tiene idea lo que hizo. No tiene idea. Pero es verdad, y Ace después lo admitió. Es la verdad, sí, yo tuve una vida media confusa. El libro no está muy bueno. Dice, lo tengo que corregir con un nuevo libro. O sea, es un tipo que se le permite todo, sí, y se le perdona pero todo. Pero me encanta el disco que hizo. No solo canta, no, toca la guitarra, también grabó los bajos. Son canciones, pero geniales. Es rock, tiene riff. Tiene ese instrumental que es maravilloso. Si era el disco, un instrumental de 7 minutos que yo cuando estaba escuchándolo, no prestando, o sea, haciendo otra cosa, pero prestando la atención, y cuando me estoy dando cuenta, está empezando a terminar el tema, digo, ¿cómo? ¿Ya pasaron los 7 minutos? ¿Viste? Y no me esperaba un instrumental de ese tipo de Frehley. Es como más sutil que su obra. Genial. Y aparte hace buenos solos en este disco. Sí. ¿No? Que para mí siempre fue como el punto débil. Yo lo vi. Sí, no, para mí me encanta. ¿Sí? ¿Te gustan los solos de Frehley? Soy fanático de los solos de él. Yo me acuerdo cuando vi en vivo en River. Reunidos. Sí, no, pintado, sí, la primera vez. ¿No? Hizo también el solo de guitarra. El solo de Detroit Rock City Insoportable. Que salía el humo. Bueno, no importa, era parte del circo. Es un fenómeno. Pero me encanta. Más allá que es de, digamos, es el Kiss que más me gusta. Es que ¿no? me gusta que lo escuchás y decís, uy, suena Ace. Y por ahí no es. Pero el tipo no sabe casi tocar y tiene sentimiento, ¿entendés? O sea, es eso, tiene es la sangre, eso, te transmite. El tipo te transmite. Entonces lo escuchás, es Ace, uy, no es, lo copió. Y por ahí, él está comiendo a alguien, pero lo personificó tanto y lo es tomó. Es lo que siempre hablamos nosotros, es la personalidad del músico. Cuando para logra, lo escuchás. Me parece, no solo es un grande, sino que volvió con todo. Yo leí hace poco en Rolling Stone, salió una especial de Kiss y le hace una entrevista a él solo. Y me pareció una muy buena la entrevista actual, ¿no? De su pelea, su... Bueno, toda su vida, digamos, ¿no? Que tuvo que lidiar contra su fantasma hasta hace no mucho y seguramente los peleé todos los días. Y que haga un disco así me encanta. Me gustó encanta más que el último disco de Kiss. Sí. Más que Monster. Sí, sí. Kiss ya está. Kiss ya está. Yo tuve una época muy fan de Kiss, pero Kiss ya está. No me digas eso. Pero sí, ellos mismos lo dicen. Me quedo con los discos, los primeros discos, los 70. Hace poco me compré Rock and Roll Over, lo pasamos acá. Revenge es un buen disco. Revenge me encanta. Lo compré en su momento. Pero digo, claro, pero ese fue el último disco. Ese hace fue 20 disco años. Claro. O sea, y que salga un ex-Kiss, que él se sienta Kiss todavía, que leas las entrevistas y puedas leer, digamos, la pasión que le queda por ser un Kiss. Y que de todas maneras, y saca un disco como esto, me encanta. Es un Steven Adler más lúcido, digamos. Un tipo que se sigue... Es mucho más que Steven Adler. Ha pasado. No, pero mentalmente está lidiado al pasado, pero... No, pero renovado, por algo sacó este disco. Sí, compone, distinto, digo, pero por sentimentalmente. El tipo dice, yo soy, y ya no estás, flaco. O sea, sí. Ya no sos. A Louis le deberíamos haber preguntado con el nuevo disco de Ace. Le mandamos un saludo a Louis y cuando venga le vamos a preguntar. Bueno, nosotros nos encontramos el martes que viene. Este fue el Bicho Reactor. Durante la semana, elbichoreactorradio@gmail.com, el blog, elbichoreactor07.blogspot.com y todas las redes sociales y todo lo que ustedes ya conocen. La he pasado muy bien, extrañaba tener estas dos horas. Nos vamos con otro tema de corte que para mí es todavía mi tema favorito del último disco de Ace Frehley. Se llama Give Me a Feeling. Hasta el martes que viene. We'll be right back. tribu. Tuvia parlante. 25 años.